seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ya promediando julio, ya metiendo el pie en el acelerador, porque hay muchas cosas para encarar, para enfrentar, para concretar, de cara a los grandes desafíos que tenemos planteados nosotros como fuerza política, pero también como parte del pueblo uruguayo. Bueno, primero quiero saludar a los compañeros de la agrupación de La Teja Paso Molino. Ayer tuvieron la actividad en la feria, estuvimos allí participando, estuvo también la compañera Romy Silva, y bueno, los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, una actividad que tenía como eje el tema del agua. El saludo a los compañeros, a los jóvenes, a los veteranos que estuvieron allí con la folletería, hablando con los vecinos, con una gran visibilidad, un gazebo, cartelería, altoparlante. Creo que es la tónica de lo que necesitamos en este momento desplegar a lo largo y a lo ancho del país. Así que el saludo a los compañeros, también a los vecinos que se acercaron a saludar, a conversar, compañeros que hace tiempo no veíamos. Así que el estar en la calle, el contacto con la gente, es la parte, yo creo que más importante, más vital de la vida y de la lucha política para las organizaciones de izquierda. Os saludo también a la juventud del 26 de marzo, tuvimos una muy buena reunión el sábado pasado con un grupo de los compañeros de la J26, preparándose con todo para el plenario nacional de la J26, de la Juventud del 26, el sábado que viene. El aviso a las compañeras, compañeros en todo el país, que jóvenes que quieran participar, es abierta la participación a todos los que tengan interés en vincularse. Allí están en las redes de la Juventud del 26, pueden conectarse por allí. Y bueno, animarse a dar un paso para la información, para la formación y para la participación organizada en la lucha política. ¿Cuántas más actividades? Bueno, el saludo también a los compañeros de la agrupación de la Unión Villa Española, que nos decían ayer que están preparando una jornada de propaganda en esta semana. Y en todos lados, allá por Paysandú, los compañeros también encarando actividades en varios frentes, en Maldonado, en Canelones, en La Valleja, donde vayamos vamos a encontrar a uno, dos, tres o más compañeras, compañeros del 26, de la Unidad Popular, dándole vida y fuerza en Tacuarembó, por supuesto, que hoy estamos saliendo también allá en Tacuarembó, el saludo a los compañeros y compañeras de Tacuarembó, que están siempre firmes, presentes, con un gran trabajo también a nivel de la lucha en defensa de la seguridad social. Cuando arrancábamos la audición, nos cuidamos de no decir buen mediodía y frío mediodía, porque hoy todos los comentarios han estado girando en torno al brutal frío que ha hecho estos días, que está haciendo. Y esto que debe ser una contingencia de las estaciones del año, ¿no? En invierno debe hacer frío, nos pone también sobre la mesa la dura realidad de la sociedad uruguaya que sufre la aplicación de este modelo de injusticia y de marginación. El drama de la gente que está en la calle, que es la parte más visible de una dura realidad, pero que le pega también a gente que está viviendo en condiciones de precariedad muy fuertes, ¿no? Solo basta conocer la cifra de uruguayas y uruguayos que viven en asentamientos. No todos tienen el mismo nivel de precariedad, pero hay situaciones de brutal precariedad. en donde el frío se transforma casi en un castigo divino, ¿no? Una cosa inabordable. Y escuchamos en los informativos darle difusión y propaganda a la acción del Mides en cuanto a la operación, el operativo Frío Polar. Esto nació con los gobiernos del Frente Amplio, que obviamente, ¿quién va a estar en contra de que en estas circunstancias se busque darle refugio a la gente que no tiene casa y que está en la calle? Pero ¿saben cuál es el problema? Que esta política asistencialista, instalada desde la asunción del Frente Amplio en el gobierno, en realidad a lo que te lleva es que cada invierno tenés que preparar un operativo frío polar porque no resolviste el problema de fondo, porque no tocaste las estructuras sociales que condenan a la gente a vivir en la calle. Entonces, en las semanas de mucho frío, salís con camionetas, con camiones, la policía, el MIDE, a llevarlo a los refugios para devolverlos, en cuanto pase el frío, a la misma calle en la que estaban. El asistencialismo no resuelve los problemas. Estos problemas de la injusticia, de la precariedad, el asistencialismo los perpetúa, ¿no? Los maquilla durante un ratito, pero después vuelve a la misma situación, o peor aún, porque la perpetuación en el tiempo lo que hace es agravar estas situaciones de precariedad en la que vive tanta gente. Por eso es que nosotros decimos que la única salida a esto es el cambio de fondo de este modelo económico y social que lleva implícita en su matriz la pauperización, el empobrecimiento de grandes sectores de la población, porque la contracara de eso es la acumulación brutal de la riqueza en manos de los poderosos, del núcleo del sistema, del núcleo de la oligarquía y el sistema financiero, el gran capital, las multinacionales. En la misma medida que crece su riqueza, se expande la pobreza y la miseria para cada día más gente en este país. Pero bueno, esta reflexión acerca del frío también, retomar la necesaria definición de los grandes temas que tenemos planteados. Estamos en la mitad del año, mitad de julio. Ya ahora, más de la mitad del año. Ahora casi que entramos en cuesta abajo. Y nosotros ahora, en el horizonte inmediato, lo que tenemos es que se nos viene la papeleta decididamente. Porque hay que avanzar decididamente en este camino, enfrentando la vacilación y más que la vacilación, el enriedo, ¿no? Ayer lo decíamos en la audición con el compañero Carlos Pérez, ante una propuesta clarísima, bien definida, impulsada por los cooperos de ATCS, del Mondes, de Mondes en su conformación completa, sindicatos, agrupaciones sindicales, comisiones barriales, departamentales, organizaciones políticas, y también por otro conjunto de sindicatos, hay una propuesta bien clara, diáfana, que la gente entiende, basta hablarlo, eliminar las AFAP, volver a los 60 años de edad y 30 de servicios, subir las jubilaciones y pensiones mínimas. Más claro, echarle agua. Entonces, no enredemos la piola. Salgamos ya, en cuanto tengamos los elementos, digamos, burocráticos resueltos, burocráticos en el sentido de conformar todas las formalidades necesarias, porque el tiempo se va y esta es una batalla que no admite la menor demora. Y creo que estamos en el camino cierto, que hay fuerzas ya definidas y suficientes, y esta batalla va a marcar la vida del país en lo político, en lo social, va a ser un antes y un después, y además es una batalla que sin duda tenemos todas las posibilidades y las perspectivas de la victoria. Pero esto que es impostergable también nos apura, y a nosotros, además, como fuerza política, en la resolución de otros grandes problemas, de otros grandes temas. Porque hemos planteado aquí, necesitamos mejorar los niveles de organización. Ni que hablar para encarar esta tarea que se nos viene, ¿no? y estoy ya convocando a todo el mundo, en cada rincón del país, en cada rincón de Montevideo, en cada rincón de cada departamento, ir pensando ya dónde va a estar el puesto de recolección de firmas con la mayor amplitud, con todos aquellos que quieran y tengan voluntad de hacerlo. Miren, ayer en la Feria de la Teja, el tema era el tema del agua, pero el tema de la seguridad social se cuela en todos lados, hablando con gente que milita en otros partidos, con muy buena relación con nosotros, y nos decían, en esta estamos, no nos importa qué pase más arriba, aquí este es un tema que nos preocupa y una batalla que hay que dar. Con la mayor amplitud, digo, esto nos permitirá sin duda sumar fuerzas con mucho más gente. Pero ya en el plano estrictamente partidario, hay que empezar a meter la cabeza que se nos vienen las elecciones internas en junio del año que viene. ¿Qué vamos a esperar para reorganizar nuestras fuerzas en cada lugar? Empezar a hablar con los compañeros, meter, cabeza de quiénes van a estar, cómo vamos a ir, y de ahí hacia octubre ya es un solo paso. Precisamos reorganizar nuestras fuerzas. Y en ese sentido, y con ese objetivo, también lo decíamos en la audición de ayer, pero lo queremos reiterar hoy, estamos convocando a un plenario nacional del movimiento 26 de marzo para mediados de agosto, domingo 13 de agosto. Vamos a confirmar después bien los detalles, pero lo queremos anunciar con todo este tiempo de anticipación para que en cada lugar del país los compañeros empiecen a prepararse, a juntar los recursos que siempre son necesarios para los traslados. Ir conversando, ir poniéndose al día en la información y participar de este plenario que para nosotros es no un punto de partida, porque nunca dejamos de trabajar, de participar, de estar en cada una de las instancias que nos convocó la lucha de nuestro pueblo, pero aquí para darle un muy, muy fuerte empujón al trabajo que se nos viene, que es mucho y que es trascendente. Mirando a América Latina, mirando a los países vecinos, hablando con compañeros también en cada uno de esos lugares, estamos cada día más convencidos que este es el momento histórico que nos convoca a reconstruir la alternativa de la izquierda. Ya no hay lugar para el maquillaje, para emparchar, para poner un matiz un poquito más amable a un modelo que golpea cada día más duramente a los trabajadores y al pueblo en cada lugar de nuestro país y del continente. De lo que se trata es de enfrentar a este modelo y de sentar las bases de una sociedad distinta. Es la tarea histórica que nos toca como parte de la izquierda y nos toca también, no en soledad, pero con todos los que tengan la misma voluntad, poner todas las fuerzas en sumar más compañeros, más organizaciones a la reconstrucción de una perspectiva de lucha desde el punto de vista del interés de los trabajadores y del pueblo, que es decir, desde la izquierda. Nos toca esto y con alegría y con mucha fuerza lo asumimos. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.